cambiar, pensado no al azar, de casa, de vivienda, de hogar, mi forma de querer, mañana en vez de ayer, dejar de ser villano en mi papel, cambiar de opinión, no más pedir perdón, no más violencia al corazón, no más pasión, bailar a un diferente son, del negro al color.